Insur Corea alaban al dirigente Kim Jong-il, quien hizo gran aporte al fortalecimiento y desarrollo del Partido del Trabajo de Corea. La personalidad disidente Han Kyung-hoon, un miembro de la sociedad Sobexu y otros, dijeron que el dirigente dedicó gran esfuerzo para hacer del Partido del Trabajo de Corea cabalmente el del presidente Kim Il-sung y el revolucionario de Juche desde el inicio de su trabajo en el Comité Central del Partido, y enfatizaron que el poderío invencible de este partido es el fruto de su experta y hábil dirección. Por otra parte, varias publicaciones surcoreanas subrayaron que el enaltecimiento al presidente del Comité de Defensa Nacional Kim Jong-il como eterno líder del Partido del Trabajo de Corea fue la expresión de la infinita veneración de los norcoreanos hacia él, y esto sirvió de motivo para la mayor unidad monolítica del norte en torno al máximo dirigente Kim Jong-un.